Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos al programa en el cual sus inquietudes toman forma, donde el conocimiento es doctrina y donde la doctrina le da la mano a la heterodoxia. Bienvenidos a Voces del Misterio. Hola. Buenas noches, José. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hablamos de contenidos del programa. ¿De qué está compuesta esa pócima que compone las dos horas de Voces del Misterio? Pues fíjate que la poción, ese menú que trae hoy Voces del Misterio, no puede estar más variado para el oyente más exigente. Porque en nuestra primera parte va a estar con nosotros José Miguel Romaña, que nos va a hablar de las armas secretas del Tercer Reich, las armas secretas de Hitler. Posteriormente vamos a seguir con una sección, la historia de la parapsicología. Una sección que va, además, de estas coleccionables, ¿no? Que digo yo. Sí, y además hoy se inicia hablando con los inicios de la parapsicología, eso que tú has llamado la proto-parapsicología. Posteriormente hablaremos de las curiosidades en el arte, en la música y en la literatura, de las palabras de Mozart, un genio de la música. Seguiremos con Jorge Medina, que nos va a traer secretos de la Segunda Guerra Mundial. Y en el monográfico de misterio, la continuación de esas mujeres espiritistas, de esas señoras que estuvieron marcando las pautas de esa doctrina que surge y que prácticamente avasalla como si fuera una religión. En este caso, Madame Blavatsky. Continuaremos con los libros de la semana en nuestra biblioteca de Alejandría para cerrar el programa con un broche de oro, en este caso con La aldea irreductible de Javier Peláez, hoy con un tema inusual, las bodas de Felipe II. Bueno, buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Medina. Buenas noches. Pues esto es Voces del Misterio y empezamos, y lo hacemos como siempre, preguntándoles, ¿qué pasó tal día como hoy en la historia? Cosas que pasaron tal día como hoy en la historia, un 25 de septiembre. Porque tal día como hoy, en el año 1396, tras la batalla de Nicópolis, Bulgaria cae bajo dominio otomano. En 1493, Cristóbal Colón parte a su segundo viaje desde Cádiz. En 1506 muere Felipe I de España, llamado el Hermoso. Apenas 7 años después, en 1513, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur. En 1555, el emperador Carlos V y los príncipes del imperio acuerdan la paz religiosa de Augsburgo. En 1617 muere el teólogo y filósofo Francisco Suárez. Y años después, en 1683, nace el compositor Jean-Philippe Rameau. En 1690 aparece en América del Norte la primera publicación periódica, que pronto sería censurada por Inglaterra. Un 25 de septiembre de 1777 muere el físico, astrónomo, matemático y filósofo Johann Heinrich Lambert. En 1808 en España se crea la Junta Central de Resistencia a los Franceses. Y en 1897 nace el escritor William Faulkner. Años después, en 1921, son por primera vez alcanzados los 339 kilómetros por hora en un avión. Y 5 años después, en 1926, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días por semana, 8 horas por día. 6 años más tarde, en 1932, nacería Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española. Para los cinéfilos, decir que tal día como hoy, un 25 de septiembre, 1944 nacería el actor Michael Douglas y en 1951 Pedro Almodóvar. También un año después, en 1952, nacería el desaparecido actor que encarnaría a Superman en la gran pantalla, Christopher Reeve. Para los amantes del fútbol, decir que en 1955 nacería un grande del balompié, el alemán Karl-Heinz Rummenigge. En 1962, una gran tromba de agua cae sobre la comarca del Vallés, en Barcelona, causando cientos de víctimas. Y para finalizar estas efemérides, en 1973, la segunda tripulación de la estación espacial Skylab regresa a la Tierra. Serían los hechos más significativos ocurridos tal día como hoy en la historia, un 25 de septiembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y comenzamos con esa entrevista que teníamos pendiente sobre un tema tan apasionante como las armas secretas de Hitler. Todo viene a raíz de una reciente publicación, un libro que ya hemos recomendado aquí, de José Miguel Romaña para la editorial Nautilus, en el cual se hace todo un repaso a esos secretos que guardaba el Tercer Reich en forma de tecnología insólita, que hubiera causado y hubiera decantado, sin dudas, el final de la guerra hacia un lado bien diferente si no hubiera acabado antes de que estas armas hubieran logrado todo su desarrollo. Hoy, para hablarnos de eso, tenemos precisamente a su autor aquí, en Voces del Misterio. José Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tal y como comentaba, es increíble donde pudo llegar, en este caso, los científicos del Tercer Reich, tal y como nos comentas en este libro, en la guerra, y a lo que hubieran llegado si no hubiera acabado antes, si no hubiera llegado esa rendición que dejó esa tecnología casi a las puertas de algo más en esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Efectivamente, simplemente si hubiera fracasado el desembarco en Normandía, cuando el llamado micrófono del Tercer Reich, que era el ministro Goebbels, que decía muchas tonterías y bueno, y muchas exageraciones, pero cuando hablaba de las armas milagrosas, resulta que era cierto. Cuando los aliados entraron en Alemania, se dieron cuenta sus científicos, sus técnicos, de lo que se los tenían preparados los alemanes. O sea, habían pasado a otra dimensión. Alemania, desde cuando había posibilidades de que perdía la guerra hasta que la perdió, sus científicos e ingenieros se adelantaron décadas en el mundo. Por ejemplo, la joya de la corona, aquí se puede decir que estaban preparando naves discoidales, luego mal llamadas por la CIA norteamericana, patios volantes, para desvirtuar el tema, porque el origen es bien terrestre, alemán. ¿Tú crees, José Miguel? Sentieron la gravedad los alemanes con máquinas revolucionarias. José Miguel, sí. ¿Tú crees que aquellas armas que los aliados, sin duda alguna, así sí, como el bando soviético, se agenciaron, porque era lógico, era un botín, sí, de guerra suculento, como lo fueron los propios científicos, sí, posteriormente tuvieron un posterior desarrollo tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos? Sí, porque por un lado, la Unión Soviética, Estados Unidos se llevó a la joya de la corona, que era como científico, quizá el más grande de todos, Werner von Braun, que gracias a él llegaron luego a la Luna con el proyecto Apolo, y algunos científicos de renombre, de segunda fila. Pero es que los soviéticos se llevaron a miles y miles de ayudantes, de ingenieros de segundo orden, los que estaban alrededor de esta gente, pero en toda clase de científicos, llegaron a crear la gasolina sintética, hicieron cañones de viento, naves discoidales con rayos láser, aviones a reacción que eran imposibles de ser derribados, misiles antiaéreos, misiles aire-aire, una bomba desdregadora, que es la anticipadora de la bomba atómica luego, para acabar con ciudades, prácticamente con ciudades enteras. Alemania, como digo, dio un salto tan grande que tenía razón el mariscal Göring cuando fue capturado, le dijo a los aliados: ustedes no saben lo que estábamos preparando, solo 6 meses hubieran necesitado. Afortunadamente no sucedió, porque si no, Hitler hubiera dado un vuelco a la Segunda Guerra Mundial y lo hubiera ganado. ¿Y cómo lo hubiera ganado? Pues empezaba por derribar todos los aviones que se acercaban a Alemania, con los misiles y los nuevos aviones, unos super submarinos que eran indetectables. Uh-huh. Y toda esta tecnología ha sido robada apropiada por los vencedores, tanto soviéticos como norteamericanos, en menor medida franceses y británicos, y se van apropiado como si fueran ellos. Pero no solamente eso, sino inventos de la vida común que los alemanes habían hecho. Eran el número uno del mundo en la industria química, en la industria farmacéutica, en fin. Luego hay gente que me pregunta, ¿y cómo este país que tenía tanto desarrollo pudo perder la guerra? No, por las decisiones de Hitler, que parece que era un esquizofrénico que estaba loco, afortunadamente. Hay gente que me dice, ¿y qué hubiera sucedido? Pues, ¿qué hubiera sucedido? Pues el mundo hubiera cambiado, no sé, igual la mitad de los que estamos oyendo este programa no hubiéramos nacido, no hubiera pasado. Uh-huh. Algo muy grave, desde luego. Pero bueno, afortunadamente jugamos al morbo de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Sí, pero ya digo, Alemania es que pegó un salto tecnológico tan asombroso que los aliados, cuando encontraron lo que encontraron, y estuvieron años encontrando en cuevas secretas, planos, maquetas, es que la dimensión de lo que Alemania estaba consiguiendo era tan asombrosa que voy a poner un ejemplo. Cuando ya presentaban como nuevo avión de combate, un nuevo avión a radiación, ya se había quedado obsoleto porque había otro en el túnel de tiempo. Otro más en el diseño de los tableros de los ingenieros. Iban a una velocidad galáctica. Entonces, claro, pasa que Hitler, cuando empezó la guerra, con las armas que tenía, pensó que con eso iba a ser suficiente. Menos mal que él dirigió la guerra, porque si la llegan a dirigir los generales como von Manstein, Guderian, el gran almirante Tony, los técnicos, los profesionales, los que de verdad sabían, hubiera ganado la guerra. Esta vez sí. Hombre, una pregunta, José Miguel. Soy Jorge Medina. Si es cierto que, aunque evidentemente se encontraron gran cantidad de desarrollo tecnológico que no llegó, no llegaron a desarrollar, si es cierto que los V2 sí, bombardearon Gran Bretaña. Sí. Pues desde casi el 44, de mediados, sí, final del 44 hasta que acabó la, sí, guerra. O sea, sí, además lo bombardearon. Sí, es cierto que no tenía la fiabilidad que más adelante fueron consiguiendo con los V3, sí, y los V4. Misiles. Exactamente. De largo alcance, la V2. Sí. Bombardearon gran parte de Gran Bretaña en el último año y medio de la Segunda, sí, Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, Hitler cometió el error, agradecieron a los aliados, en vez de atacar los puertos donde estaban concentradas las tropas, Southampton, Portsmouth, para atacar el continente europeo, se dedicó a bombardear Londres, que matar civiles y acabar con manzanas enteras de casas, pues eso no sería para nada. En fin, efectivamente. Claro que los aliados estaban arrasando a Alemania con unos bombardeos terroríficos. Y a pesar de eso, Alemania enterró en docenas de fábricas secretas en montañas, en cuevas, en búnkers, y ahí desarrolló esta asombrosa tecnología. En que, repito, estamos hablando de armas que parecen hoy en día de casi ciencia ficción. Sí, de hecho, por ejemplo, las naves discoidales que ya se mencionó. De hecho, la SSS tenía, un grupo de la SSS tenía la misión de acabar con todo el grupo de von Braun antes de que cayera o bien en manos rusas o bien en manos aliadas, que de esa encerrona von Braun escapó y de hecho fue acogido por los americanos y gracias con a él. Con los brazos abiertos. Hombre, evidentemente. Y tenía carnet del partido nazi. Ya no decía que no era tan nazi, no tenía el carnet, está numerado en la antigüedad y todo. Y aparte era un excelente piloto. Además, aviador también, sí, aunque eso casi no se ha sabido. Los inicios de aquellos primeros momentos, de aquella tecnología que desarrolló el Tercer Reich, José Miguel, ¿se puede decir que nacieron con las primeras bombas guiadas, las primeras bombas teledirigidas que tenían, en este caso, los alemanes, aquellos primeros aviones de combate, por llamarlo de alguna forma, que iban tripulados y que realmente constituían una bomba? Sí, se puede decir. Lo que pasa es que había, ojo, que los oyentes lo tengan muy en cuenta, había más de 10 casas aeronáuticas diferentes, constructoras de aviones a radiación, de misiles, de cantidad de armas. No, Alemania se diversificó de una manera increíble. Como digo, se adelantaron décadas, porque para cuando preparaban un proyecto, el siguiente empujaba al siguiente. Yo todavía me pregunto cómo es posible que en 2 años los técnicos alemanes pegaran un salto cualitativo y cuantitativo impresionante. Lo que a otros les ha costado décadas, ellos en 2 años. Estoy hablando del 44-45, porque justo cuando fueron derrotados estaban a punto de dotar a los aviones a radiación que casi llegaban a los 1000 km por hora con misiles aire-aire, con lo cual lo hubieran derribado como tirar al blanco, a pastos, a los grandes bombarderos aviados. No hubiera caído una bomba sobre Alemania. Estaban preparando la V-3 para atacar Nueva York. El American Bomber, otro superavión para atacar Nueva York. Submarinos indetectables. Esto, ya digo, entre seis meses y un año más que hubiera durado la guerra, pues el mundo hubiera cambiado. Tanto es así que yo soy agente literario, vivo de esto, y entonces a uno de mis escritores le he propuesto, y ya la ha escrito, saldrá el año que viene, porque todo el mundo que me ha leído me dice, ¡ay, es que morbo, Alemania pudo ganar! ¿Cómo hubiera sucedido? Bueno, dentro de una verosimilitud de este fabuloso armamento, a este escritor mío llamado Patrick Erickson, le he dicho, desarrolle esta idea, a ver qué se te ocurre. Alemania gana la guerra con las armas ultrasecretas, inclusive los mal llamados platillos volantes, y sucede. Lo que pasa es que luego tiene otras connotaciones, porque a ganar la guerra no hacen la solución final para los judíos. Esto va a molestar bastante al Estado de Israel, pero bueno. En definitiva, el tema tiene un morbo de que lo que pudo ser y no fue. Afortunadamente, repito, que la guerra, porque no hubiera cambiado el mundo de una manera catastrófica. ¿Qué hay de cierto, José Miguel, en que estaban a punto de desarrollar la bomba atómica, que bueno, que meses después los americanos demostraron el poder que tenía ese armamento tanto en Hiroshima como en Nagasaki? ¿Qué hay de cierto en que estaban a punto de desarrollar esa tecnología o la tenían ya desarrollada? No, yo creo que no la tenían como tal bomba atómica, aunque sí tenían el plutonio enriquecido. He hablado antes de la bomba disgregadora. Un periodista italiano fue testigo en un búnker secreto del Báltico de cómo una bomba con un hongo era una especie, digamos, bomba atómica táctica, bomba desgregadora, capaz de arrasar el barrio entero de una ciudad. Lo que pasa es que Hitler no se atrevió a utilizarla, esa, por el miedo a que los otros, el otro bando, tendría algo más fuerte que él, ¿no? Como tampoco quiso utilizar los gases, porque él mismo lo sufrió siendo cabo en la Primera Guerra Mundial. Estuvo gravemente herido. La pena es que no acabaron con él esos gases, porque el mundo hubiera sido otro, no hubiera... Yo estoy convencido que si no llegan a hacer, no hay guerra mundial, pero bueno, no en esa escala, por lo menos, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que, repito, era un hombre, un cabo, había sido en la Primera Guerra Mundial, no tenía conocimientos técnicos, aunque un gran carisma político, eran impresionantes sus discursos, y no supo ver que lo estaban poniendo sus técnicos, sus ingenieros, sus científicos, el futuro, la victoria en las manos. El general, por ejemplo, Galland, que era un gran piloto de aviones, se desesperaba cuando quiso convertirlo en el 1962. Sin duda el mejor caza reacción que voló en la Segunda Guerra Mundial en bombardeo. Era la obsesión de Hitler por vengarse de las bombas que caían sobre Alemania. Y eso le sirvió a los aliados para que se retrasara la producción como caza, ¿no? José Miguel, buenas noches, soy Jesús García. Una pregunta. ¿Se sabe cuál fue el punto desde el cual evolucionó toda esta tecnología o parte de esta tecnología, o es un misterio? O sea, ¿en base a qué crearon todo esto? Bueno, ¿de la nada o...? No, de la nada no. Vamos a decir, Alemania siempre... En los años 20, la República de Weimar tenía una potentísima industria química, farmacéutica, industrial, eran los inicios de la electrónica, inventaron la televisión, la Telefunken, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se fueron preparando para la siguiente guerra. Lo que pasa es que estaban, como diríamos, a medio gas. No se esforzaron hasta que vieron, y creo que lo he dicho antes, que podían perder la guerra. Entonces pusieron todo su potencial, porque Alemania era sobre una base tecnológica superior a la de los países del resto del mundo. Y por cierto, y bastantes judíos camuflados también, trabajando, porque no olvidemos que los nazis se sirven del que haga falta, o sea, del diablo. Hombre, y sobre todo, aparte evidentemente de toda esa gente, una formación, una universidad, sí, que desde casi el final de la Primera Guerra Mundial comenzó a sacar toda una casi una o dos generaciones que fueron la base de todo eso adelante científico. De forma secreta, además, estuvieron preparando la nueva Luftwaffe, la aviación, armas. Lo que pasa, repito, no se daban prisa porque pensaban que la guerra, es que en realidad tiene que haber empezado el año 1945. Y Hitler, pues, se adelantó. Es que Hitler no dejaba de dar sorpresas a sus generales. Con una marina que casi tenía que ser tan grande como la Royal Navy, que era inmensa, con portaaviones, con buques. Vamos a ver, en mi libro explico, por ejemplo, hay gente que me hizo gracia a mí que con la guerra de las Malvinas, el hecho que un misil, destruyera a un destructor pesado, pero un destructor, el Sheffield británico, sí, que lo hundiera, y se asombra la gente de esto. Y es que vivo un artículo al respecto. Vamos a ver, Alemania con dos misiles ante superficie, desde sus aviones Dornier, hundió el gran acorazado Roma de 43.000 toneladas, el buque más grande de la Marina de Guerra italiana, que como su palabra indica estaba blindado. O sea, llevaba un blindaje impresionante en un destructor que no lleva nada de protección. Y lo hundieron. Y hubo 1.000 y pico muertos. Eso, o sea, si la gente en el año 82 se asombraba, fíjate, como si hubieran descubierto esa arma. Esa es una de las armas que los alemanes estuvieron estudiando con mucha calma ya desde que Hitler llegó al poder. Lo que pasa es que, repito, en cuanto empezaron a perder la guerra, pusieron ya toda la carrera asador, todos los científicos, toda la tecnología, todo el ingenio alemán, que era muchísimo, lo colocaron ya para evitarla esta, el perder la guerra. Pero esto arranca de incluso de los finales de la República de Weimar, en los primeros años 30, porque este pueblo, el pueblo alemán, que siempre ha sido muy militarista, estuvo preparando la revancha. Lo humillaron con las cláusulas de Versalles. Evidentemente, solamente hay que ver que Francia, cuando firmó el Tratado de Versalles, sí, lo firmó en la sala de los espejos. Exactamente. La misma sala que en el siglo XIX, sí, Prusia, con Bismarck, sí, hizo firmar la derrota de la guerra franco-prusiana. Sí. Es decir que... Para devolverles aquella humillación, claro, ojo por ojo, sí, sí. Es evidente que era ojo por ojo y de alguna manera hacer pagar a todos aquellos que habían intentado hundir a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Una guerra que es casi la Segunda Guerra es consecuencia de la Primera. Efectivamente, con el prólogo intermedio de la Guerra Civil Española, donde se probaron algunas armas. Uh-huh. Alemania, bueno, y también la Unión Soviética, no olvidemos que Stalin también sabía que algún día se iba a enfrentar a Alemania. Pero de todas formas, repito, la gente que está leyendo mi libro se está quedando sorprendida porque no creían que Alemania había llegado tan lejos, ni yo mismo cuando lo empecé hace casi 20 años la investigación, pensaba que esto podía haber llegado tan lejos, uh-huh, a fronteras de casi ciencia ficción, de cosas que parecían imposibles. Por ejemplo, fusiles de cañón curvo, creo que he contado antes, cañones de sonido, rayos láser. O sea, dices, bueno, ¿esto cómo es posible? No, y no solamente eso, sino también incluso en el campo del... La energía antigravitatoria, vencieron la gravedad por las naves, sí. Sí, sí, no, y en el campo médico, todas las pruebas que se hicieron en los campos de concentración. Exactamente. Es decir, que casi en todos los niveles, ¿no? Luego, como muchos lectores me han preguntado, ¿y qué hubiera sucedido? Bueno, pues eso ya forma parte de la ficción verosímil. Y el que quiera entretenerse, pues que lea la novela que mi autor prepara para el año que viene, titulada Hey Hitler, y bueno, es un juego, ya simplemente no pasó. Buen título, ¿eh? Estaremos sí, además bastante atentos. Buen título, porque el mundo... El mundo exclamó Hey Hitler, debajo, Alemania ha ganado la guerra. Yo hice una experiencia, yo firmé 43 libros de mi ensayo en la Feria de Madrid, y cuando les hablaba de esta, la gente me decía, ¿qué pudo suceder? Pues habrá que acudir a una novela histórica con base de técnica documental en mi libro. Un autor mío se lo presentaba a la gente, la está preparando, ya la ha terminado. También hay varias editoriales interesadas. Estaremos ansiosos por verla. Desde luego. Os va a gustar, porque además sale Albert Speer, el ministro del armamento, que ese es uno de los culpables de que se promoviera la guerra, era inteligentísimo, el arquitecto del Reich, cumple los sueños de Hitler de crear Germania, que era el nuevo Berlín, y hace además de detective, porque hay una trama en que hay tres conspiraciones para acabar con Hitler. Y me acuerdo que yo le dije a mi autor, ¿cómo pudo ganar Alemania la guerra? Pues simplemente que hubiera sufrido un atentado, Hitler, que se queda 2 años en coma, inútil, que no da órdenes, que es como si no existiera. Toman el mando los militares de la vieja guardia prusiana y esto cambia. Uh-huh. Claro. Un dato, solo ponerle a Adolf Galland, extraordinario piloto, al frente de la Luftwaffe en vez de Göring, que era un inútil. Pues ya está. Prioridad absoluta a los cazas. Pues en cualquiera de los casos... Con misiles, aire, acaban los aviones aliados. José Miguel, en cualquiera de los casos, más que referirnos a esa obra Hey Hitler, que sin duda va a ser fantástica, también recomendarle, para ya despedirnos a nuestra audiencia, en este caso, el libro que has sacado con la editorial Nautilus, que es altamente recomendable. Los que seguimos tu trayectoria a lo largo de todos estos años, tus libros son poco menos que... Y además ya que, se han vendido 4.000 ejemplares en 2 meses y medio, estamos en la segunda edición. Pues no, me cabe la satisfacción de decirte que Santos estará bastante contento, por lo cual agradecerte hoy tu participación aquí en Voces del Misterio. Y espero más he traducido pronto al ruso y al polaco aquí en la feria de Frankfurt, bueno, pues, que la gente disfrute. Pues va a causar furor, estas armas secretas de Hitler... de la editorial Nautilus. José Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Fantástica la entrevista que nos ha traído José Manuel García Bautista con el señor Romaña. La verdad que un libro abierto, José Manuel. Romaña, la verdad es que se ve que el tema la apasiona, ¿eh? Sí, sí, sí. Libro abierto también eres tú en algunas materias. Una de ellas es la parapsicología. De hecho, has querido comenzar esta temporada con una sección nueva, una sección que bueno, es la historia de la parapsicología, y vas a empezar por esa protohistoria, ¿no? De este... pseudociencia. De este campo de la psicología, bueno, como fue tildada en su día. Y hoy vamos a llegar al primer episodio de muchos, que es precisamente lo que hemos llamado la protoparapsicología. Pues deseando estamos de oírlo, le pedimos a Sebastián Marín que nos lo sirva. Sírvenoslo en bandeja. A lo largo de la historia de los hombres vienen atribuyendo la responsabilidad de los fenómenos paranormales a ondinas, hadas, gnomos, genios, duendes, pitonisas, larvas astrales, poltergeist, casas encantadas, fantasmas, etc. Pero, ¿por qué inventar tales seres del más allá? ¿Por qué habrían de ser los demonios? ¿Qué provecho sacarían los demonios de aquellas familias tradicionales, católicas practicantes, por ejemplo, u honrados trabajadores? ¿Cómo en una casa encantada, por ejemplo, se comienza a rezar más tras este tipo de incidente, y por qué todas las tardes los moradores de una determinada casa afectada por este fenómeno se reúnen a rezar, por ejemplo, el rosario en la finca? Y los fenómenos, sin embargo, continuaban. ¿Por qué tendrían que ser los espíritus de los muertos? Si los espíritus de los muertos tuviesen fuerza para realizar estos prodigios, los espíritus de los vivos también la deberían de tener. Dicen que los espíritus de los muertos, para actuar, necesitarían de un cuerpo. De ahí la necesidad de un médium. Más fácil será que la producción del fenómeno, para que el espíritu del vivo, pues esté ya en el propio cuerpo que anima. Además, si el espíritu del muerto necesita del cuerpo, ¿para qué actuar? ¿Cómo actúa sobre el cuerpo de un médium? Y como las cosas de las casas encantadas, o las cosas encantadas en sí, mil otras especies de fenómenos misteriosos, siempre en conexión con el hombre, antiguo o moderno, culto o ignorante. Se prevén acontecimientos para dentro de 20, 30, 100 días, 100 años, cuando era imposible preverlo por vías normales. Y vemos que los hechos comprueban los pronósticos. Fueron anunciados con bastante detalle la tragedia del Titanic, la caída del dirigible Alitalia, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Una madre sueña con hechos de la vida de su hijo, que vive a millares de kilómetros de distancia, y son exactos. ¿Y qué decir de una mesa que se levanta por los aires, desafiando aparentemente, al menos, la ley de la gravedad? ¿Qué pensar de un ignorante y analfabeto que de repente comienza a hablar en lenguas extranjeras? Los habitantes de ciertos pueblecitos de la India, o del Tíbet, de México, de España, de Francia, pasan con los pies descalzos sobre brasas sin sufrir quemaduras o sentir dolor. Se habla de curas extraordinarias realizadas por hechiceras y curanderos, poderes extraordinarios que son atribuidos a fakires, yogis, chamanes. En fin, son innumerables los fenómenos asombrosos e increíbles, en todas partes y en todas las épocas. Y nos preguntamos, ¿existen estos fenómenos? ¿Cómo se explican? Decía Maximilian Bell, no sé cuánta superstición hay en la ciencia, ni cuánta ciencia hay en la superstición. Los sabios pronunciándose sin previo estudio, ¿serán tan supersticiosos como los mismos supersticiosos? Ha surgido una nueva rama de la psicología, la parapsicología, que explica todos estos fenómenos. Tales fenómenos, prescindiendo de rarísimos milagros, son fenómenos humanos, de las fuerzas ocultas del mismo hombre, o al menos esa es la conclusión que nos da la parapsicología. Y es que la parapsicología como ciencia universitaria es muy reciente, pero los preámbulos de la parapsicología son antiguos, como los de todas las ciencias de hoy. La química, por ejemplo, fue precedida de la alquimia megalomaníaca y la astronomía de la astrología supersticiosa. También la parapsicología tuvo sus precedentes plebeyos. Parece que la investigación de los fenómenos ocultos de los iniciados en la India habían llegado muy lejos. Parece ser que los iniciados de Caldea y Egipto recibieron de ellos sus secretos. Estos secretos eran guardados de los profanos con un sigilo rigurosísimo. Los conocedores de las explicaciones eran muy pocos, y los prácticos más abundantes, que realizaban los prodigios e ignoraban muchas veces sus explicaciones profundas y verdaderas, atribuyéndolos erradamente a la intervención de diferentes fuerzas extraterrestres, que por aquel entonces eran sus propios dioses. Hay autores que afirman que las explicaciones naturales verdaderas estaban escritas en los manuscritos guardados con tanto desvelo en la biblioteca de Alejandría. Hay indicios históricos de esto, ciertamente, pero es difícil saber el valor de esta afirmación. E incluso concediendo que entonces hubiesen llegado hasta hoy tanto como ha costado de llegar, aquella ciencia fue inútil para nosotros, puesto que desapareció en su mayoría en el incendio de la propia biblioteca de Alejandría en tiempos de Teodosio. Destruidos los manuscritos y dispersos a los prácticos de la magia, ignorantes, por otra parte, de las explicaciones, la fenomenología continuó siendo misterioso, sobrenatural, en la mente del pueblo. La ciencia oficial, por su parte, ignoraba estas leyendas. Solo de vez en cuando aparecieron algunos investigadores aislados llamados ocultistas que hacían brillar pequeñas claridades de verdad, mezclados sin embargo con muchos errores. Así, por ejemplo, Basilio, Valentino, Paracelso, Avicena o Agripa eran exponentes de ello. Y sin embargo, era tan poca la verdad escondida en las tinieblas del ocultismo que al final de su vida, el mismo Agripa tuvo que retractarse de una gran parte de su obra. Decía: es verdad que siendo joven yo mismo escribí 3 libros sobre magia, que titulé Filosofía Oculta. ¿Cuántos errores cometí entonces? Hoy, volviéndome más prudente, debo refutarlos públicamente y reconocer que he perdido mucho tiempo en esas futilidades. La retracción la tomamos como sintomática de la poca luz que hay en el ocultismo. Y fueron los inicios de esa rama llamada parapsicología. Posteriormente se enfrentarían cristianismo y magia, y la misma parapsicología, con el discurrir del tiempo, daría paso a las hogueras humanas, a los poderes de la mente y a las diferentes disciplinas en las que se va dividiendo la misma parapsicología. Queremos viendo aquí, en esta nueva sección, en la historia de la parapsicología, en Voces del Misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y esta noche también abrimos un espacio, un capítulo nuevo en este programa en Voces del Misterio. Abrimos, pero además con éxito, ¿eh? Sí, hemos tenido muchos correos. Ha gustado. Curiosidades en el arte, la música y la literatura. Hablando de literatura, Jordi, dime. El próximo jueves, día 1 de octubre, uh-huh, a las 8 de la noche. Sorpresón. En la casa de la provincia, la verdad, de la catedral. Atención, que ha estallado la bomba literaria. Informativa. Porque ese día, el día 1 de octubre, jueves, a las 8 de la tarde-noche sevillana, se presenta la Guía Secreta de Sevilla, en su cuarta parte. Lugares embrujados y malditos, criptozoología, nazis en Sevilla, fenómenos extraños y la Semana Santa. ¿Qué más, Jordi? Vikingos. Vikingos y la ruta del Camino de Santiago desde aquí, desde la Ruta de la Plata, desde el sur. Bueno, no desde donde estamos, sino desde la puerta de la Catedral de Sevilla. Exactamente, porque desde el Estadio del Betis es más complicado. Estáis todos invitados, todos los amigos de Voces del Misterio que se quieran acercar, la entrada es libre, estará además también otro grande de la cultura sevillana haciendo la presentación prólogo, como lo es Emilio Carrillo, y posteriormente pues una presentación charla de sus dos autores, Jordi Fernández, José Manuel García, y posteriormente una sorpresa en forma de ruta por Sevilla. Recuérdenlo, es el día 1 de octubre a las 8 de la tarde noche en la Casa de las Provincias, a la vera de la Catedral. Y proseguimos con esas curiosidades en el arte, la música y la literatura, porque hoy, Jordi, creo que nos va a llevar a uno de los más grandes compositores que dio este planeta, nada menos que Mozart. Exactamente, pero vamos a darle entrada a esta sección como se debe. Curiosidades en el arte, la música y la literatura. Qué grande era el pequeño Mozart, ¿verdad? Ese niño prodigio que no hacía más, sus padres no hacían más que quitarle años para poder hacer esas rutas enormes por Europa. Hay que ver cómo convencía y cómo tocaba el piano aquel niño, cómo componía. A los 4 años ya componía. Pero imagínense, cierren los ojos, escuchen, imagínense que están escuchando esa cuarta sinfonía. Esa música que nos entra por los oídos, maravillosa. Pues imagínense al pobre Mozart tocando, levantándose la levita y soltando por allí, por aquel lado donde termina la espalda, pues uno de esos sonidos malolientes. O imagínenselo insultando, gritando, maldiciendo, diciendo improperios. Y todo esto delante de la realeza, por supuesto. Imagínense a ese pobre padre lo que cuesta tener un niño superdotado. Eso es lo que decía el padre. Pero realmente, ¿qué le pasaba a Mozart? ¿Por qué Mozart tenía esa manera tan extraña de hablar? ¿Por qué le gustaba decir tantas palabrotas? 100 años después de su muerte lo supimos. Sí. Tenía una enfermedad. Se llama Gilles de la Tourette. Exactamente, Gilles de la Tourette. El nombre se le dio al médico que, bueno, descubrió esa enfermedad 100 años después de la muerte de Mozart. Es una afección nerviosa que se compone de colalinia y coprolalia. Bueno, para que nos entendamos, que suelta por la boquita lo que no tiene, ¿sabéis? Exactamente, y eso es lo que tiene Mozart. Por cierto, ¿sabéis una cosa? Se conservan 371 cartas del genio compositor vienés. 40 de ellas vienen con insultos e improperios, de la mano de Mozart, por supuesto. Y no es que fuera malo, sino que ya sabéis que tenía lo del Gilles de la Tourette. Por cierto, también, no sé si lo sabéis, poco antes de morir, el 19 de noviembre, él se juntaba en una taberna donde también le gustaba decir estos improperios, que se llamaba Serpiente de Plata. En este lugar él tuvo un desvanecimiento y se lo llevaron a casa. Ahí es cuando comienza a dictar ese requiem. Entre improperios, por supuesto. Y ya sabéis que tenía esa boquita. Cuando lo entierran, alguien le quita la cabeza. O por lo menos eso es lo que dice el enterrador. No sabemos si en el Museo Vienés conservamos su cabeza auténtica. De hecho, lo tiraron a una fosa común. Era la costumbre. No es que fuese más pobre o menos pobre, sino que era la costumbre de la época. Lo que sí sabemos es que cuando murió no dijo ningún improperio. ¡Qué mala suerte! En contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Ahí lo veo. Sí, sí, lo veo llegar en el horizonte. Entre las dunas. Su pelo inconfundible, su pelo al viento. Su caballo blanco. Su caballo blanco, y no es el de Santiago. Él es... el super. El mega. El inconfundible. El extra. El incomparable. El incomprensible. ¡Jorge Medina! Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, aparca el caballo en otro lado, que nos estás poniendo el suelo perdido. Y luego, Iván arriba nos echa la bronca. Sí, pero bueno, como dicen aquellos que van a estrenar una obra de teatro, como tú me dijiste, mucha mierda. Que un día, sí, pero no tanta, ¿no? Un día contamos ya, ¿no? Que fue sí. Que se decía aquello, que bueno, iban todos los caballos. Curiosa anécdota. Exactamente. Jorge, nos vamos a introducir en esa segunda parte de lo que, bueno, viene siendo casi el monográfico de este programa, que es la Segunda Guerra Mundial, por lo menos de esta primera hora. La Segunda Guerra Mundial, ya lo dejamos claro la semana pasada. Sí, dejamos... perdón, lo dejamos la semana pasada en el momento en el que Alemania había invadido Polonia. Uh-huh. Había llegado a un acuerdo ultra secreto con que esto, digamos, que se olvida, pero bueno, es que hay que comentarlo de vez en cuando, porque una de los países que tuvo tanta importancia en la Segunda Guerra Mundial, antes, durante y después, va a ser Rusia. Habían llegado a un acuerdo entre alemanes y rusos para acabar de repartirse todo el Estado polaco, mitad de Polonia para Alemania y mitad de Polonia para Rusia. Sin embargo, hubo un pequeño problema, como antes comentaba José Miguel Romaña. Esos cambios de idea de Hitler hizo que un año después tuviera la magnífica idea de invadir Rusia, de invadir la URSS. Pero hubo un pequeño problema. Él tenía la idea de invadir Rusia a finales de abril. Sin embargo, la conquista de Yugoslavia, de los Balcanes y de Grecia, retrasó casi 6 semanas el comienzo de la invasión. Más tarde, evidentemente, se daría cuenta que el error que cometió, el retraso en la invasión, sería la tumba para el imperio alemán, como lo fue en el siglo XIX para Napoleón. Corrígeme, Jorge. Se estalla la guerra por los problemas no resueltos de esa primera guerra mundial, esos odios irreconciliables entre Francia y Alemania, ese conflicto desde el siglo XIX con la guerra franco-prusiana. Nace la Unión Soviética, la URSS. Nace la Unión Soviética. Como detalle, el Estado alemán en la Primera Guerra Mundial ayudó, puso un tren a Stalin para transportarlo a Moscú, para que de alguna manera cerrara esa revolución de octubre del 18, acabara con el frente oriental y le dejara las manos libres para dedicarse al frente occidental, a parar o intentar conquistar tanto a Francia como a Inglaterra. Falta un poder internacional fuerte, un fracaso absoluto, por supuesto, de la Sociedad de Naciones, ¿no? Se intentó a mediados de los años 20, en esos magníficos y locos años 20, no, lo que todo parecía ir estupendamente, todo se parecía que no iba a haber ningún tipo de problema, estaban naciendo las democracias. Sin embargo, se veía ya que tanto en Alemania, en la España de Primo de Rivera, en la Grecia de Metaxas, creo, si mal no recuerdo, Mussolini en Italia, el naciente nazismo en Alemania, se veía cómo los totalitarismos iban ganando cada vez más poder. Uh-huh. Iban ganando cada vez más poder, tanto en esos países como a nivel internacional. Se intentó crear la Sociedad de Naciones, pero no tuvo ningún tipo de... Porque en los años 20 estábamos en pleno desarrollo industrial, ¿no? Imagino que lo que importaba más era ese desarrollo económico, más que el desarrollo, el factor alianza entre naciones, ¿no? El problema en esos años 20 es que no había todavía no existía un poder fuerte por parte, evidentemente, ni por la URSS, que se había comenzado la revolución de 1918, como por Estados Unidos. Sí va a ser a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se va a encontrar un poder, dos estados fuertes, por un lado Estados Unidos, que va a representar al capitalismo, y por otro lado, evidentemente, la URSS, que sí va a representar otra forma de hacer política, que va a ser el comunismo. Pero en esos años 20, Inglaterra, que había tenido un gran poder en el siglo XIX, ve como poco a poco va perdiendo ese poder internacional. Francia también, no hay un poder que claro, realmente sea el que pueda arbitrar esos conflictos, claro, que existían. Es lo que veo yo, Jorge, que lo que ayuda es a ese auge de además de esa unión desestabilizadora del resto de Europa, como puede ser la unión de Alemania, España, Grecia, Italia, Japón, y bueno, y luego la mantenida Polonia, ¿no? Qué malo, Polonia lo dijimos la semana pasada. Y probablemente lo debemos hacer es hacer un programa sobre Polonia, Polonia, porque es de los países que más palos han recibido, tanto de un lado como de otro. Sí, es como un trozo de arena que se haya quedado entre la playa y el mar, ¿no? Cada vez que viene una ola lo van moviendo. Sí, tanto el mar como el viento. Una ola rusa, una ola acaban con él. Exactamente, además tuvo una guerra propia, ¿no? Sí. Un levantamiento propio. Pero vamos a la parte que nos interesa, Jorge. La Unión, la URSS, forma un factor importante de desestabilizador en Europa. El fascismo, el comunismo. Y sobre todo, enfrentados por el control en el continente. ¿Qué características tiene esta corriente? ¿El desarrollo tecnológico? Va a haber un desarrollo tecnológico brutal. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no entra en la Primera Guerra Mundial hasta que, bien, Japón ataca en el 7 de diciembre del 41 Pearl Harbor, uh-huh, para intentar acabar con todo el poder marítimo de Estados Unidos en el Pacífico, con la curiosidad de que los cuatro portaaviones que deberían haber estado en ese puerto no estaban. Y por otro lado, casi tres o cuatro días después, el 11 de noviembre de ese mismo año, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Uh-huh. Exactamente. Y va a ser el gran factor. Estados Unidos va a ser el factor que va a ayudar a los aliados a ganar la guerra. Particularmente no creo que si Estados Unidos no hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, probablemente los aliados no tenían potencial para ganar a todo ese potencial, como nos ha dicho antes José Miguel Romaña, tenía Alemania. Una guerra de trincheras, ¿no? Se pasa, en un principio, parece que va a ser una guerra de trincheras, pero la tecnología, evidentemente, lo hace inviable. Es una guerra, se hace lo que es la guerra, uh-huh, una guerra rápida, la guerra relámpago. Y la tecnología también en esos años mitad del 45, otra arma y quizá la más peligrosa en medio de una guerra es el desconocimiento, que utiliza como método del miedo, no sé qué pensarás tú, Jorge, la propaganda como un método para afianzar el poder y desmotivar, ¿no?, al enemigo. La Alemania nazi va a ser a mi punto de vista va a ser el punto de partida de la importancia que posteriormente va a tener en muchos conflictos la propaganda, la publicidad, el dominar los medios. ¿Por ambos bandos? Evidentemente, pero va a ser Alemania, sobre todo con si recordáis la escena de la Olimpiada de 1936, sí, es un dominio absoluto, que de hecho hace, creo que el año pasado murió no recuerdo ahora el nombre, la directora de esos documentales, sí, que si nos fijamos la perspectiva, una perspectiva desde un punto alto, que en el que se ve todo el estadio olímpico, sí, sí, sí, olímpico de Berlín, siempre para ver, y aquel hombre de raza negra pasándose por la Jesse Owens ganando cuatro medallas. Fantástico. Traeremos una semana de esta una historia de un futbolista que estuvo obligado, o quisieron obligarlo a jugar en las filas alemanas, ¿no? En el equipo alemán de la federación, y él se negó hasta la muerte. Un día vamos a hablar de un personaje. Nunca mejor dicho. Sí, un personaje importante. Jorge, ya casi en ese final, bueno, no en el final de la guerra, sino en ese meridiano, esa solución final para el pueblo judío y para todas las que ellas denominan, y entrecomillado, ¿no?, vida sin valor, creación de los campos de concentración y las famosas cámaras de gas. Eso lo hemos comentado más de una vez y tú has estado allí. Creo que debería ser visita obligada para saber hasta dónde llega nuestra estupidez humana. Si uno no ve cómo es que esas cámaras de gas, lo que es una cámara de gas, existe realmente, cómo está perfectamente dividida en una habitación donde la gente se desnudaba, otra habitación donde se le echaba el gas ciclón para acabar con todo el grupo de personas que ven ahí en la habitación, un gas que reaccionaba con la humedad. Imaginémonos 100 o 150 personas en una habitación de reducidas dimensiones, casi con el techo dándote en la cabeza. Evidentemente la reacción del veneno era instantánea, y en unos 20-25 minutos después de perder la conciencia y entrar todos en coma, morían. Volveremos a la Segunda Guerra Mundial seguramente en próximas semanas o en esta temporada, porque bueno, es un tema que gusta mucho. Nos quedan el apoyo del pueblo alemán, la invasión sobre todo de la URSS, ¿no?, ese 22 de junio de 1941, cómo es ese ataque a Pearl Harbor, ¿no? Y bueno, yo creo, Jorge, que para finalizar, 2 años de firmas y tratados de paz, con esas puñaladas por las patas, por supuesto. 2 años para repartirse el mundo. Sí, sí. Esas firmas de Teherán, de Potsdam, la de París. Y yo creo que en ese momento se cometió el mismo error, bajo mi punto de vista, se cometió el mismo error que las potencias occidentales cometieron con Hitler. Tanto Inglaterra como Francia pensaban que Hitler no iba a llegar a nada. Que tampoco, bueno, sí, vamos a dejar que se coma los sudetes, que tampoco va a ser nada. Bueno, sí, si invade Polonia, venga, bueno, tampoco va a haber ningún tipo de problema. Pues es lo mismo que hicieron las grandes potencias, en este caso Estados Unidos e Inglaterra, con Stalin. Ya para terminar, Jorge, dicen que muerto el perro se acabó la rabia. En este caso no fue así, porque muerto Alemania apareció. No de la nada, porque ya venía de atrás, pero se había utilizado y además habían jugado ellos mismos en los dos bandos, ¿no? Comienza ese mundo de dos bloques y por tanto esas dos Europas. Efectivamente, parafraseando a Churchill, se ha levantado un telón de acero en Europa. Pues nos quedamos con ese telón de acero. Jorge, amarra el caballo mejor, que nos está poniendo esto que no veas, y quédate un ratito. Sobre todo que os unáis, deje de darle azucarillos. Sí. Por favor. Que se le van a caer los dientes al caballo, hombre. No tiene ya. Que se me caigan a mí. Bueno, nos vemos la semana que viene. Pero un abrazo. Quédate en el programa. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Bueno, ya saben que esta zona de misterio también va acompañada con el correo electrónico del programa, vocesdelmisterio@betisradio.com, o tienen la página web donde pueden descargar los programas de, bueno, de tanto de las dos temporadas anteriores como la temporada actual, que es vocesdelmisterio.teca, www.vocesdelmisterio.teca. Y de allí también pueden visitar el blog, exactamente. Lo que es vocesdelmisterio.blogia.com. Que ahí pueden además encontrar la documentación, bueno, la información sobre las presentaciones, lo que estamos haciendo actualmente. Artículo, vamos, noticias. Además, este año tenemos un colaborador excepcional, Alberto Fernández, que bueno, va a ser nuestro webmaster este año. Está trabajando ya duro en ello y además va a hacernos varios proyectos informáticos, sí, como la revista. Sí, sí. La revista que ya tiene nombre, ya lo anunciaremos, que ya tiene colaboradores. Y que va a ser una de las sensaciones de esta temporada. Sí, una revista que, bueno, va a ser para los amigos de Voces del Misterio, que, por supuesto, no tiene un carácter económico, ni un carácter lucrativo, sino un carácter cultural, un carácter didáctico, un carácter para que, bueno, no solo los viernes sea Voces del Misterio, sino que al resto de la semana también os podáis acercar aquí. Y acercarse han acercado por aquí, y mucho, porque os veo muy pegaditos, cogidos de la mano. ¿Y eso por qué, Sergio? Porque nos estamos uniendo en espíritu. Ah, ¿sí? Cuéntame eso. Sí. Porque vamos a hablar de teosofía y de la gran dama o la gran impulsora o mentora, no sé si sería la palabra adecuada, como es Elena Blavatsky, también conocida como la Esfinge. Qué miedo da esa mujer en las contrasportadas de los libros. No le podían haber hecho una foto mejor, José. A mí me recuerda a Jiménez del Oso cuando presentaba Más Allá. A mí me daba miedo. Palabra, pero Madame Blavatsky es que... Parece que va a empezar a volar. Tiene una cara... Con el traje ese negro. Y que tiene esa cara así, mirándote, que parece que está... Búsquelo si quieren la Wikipedia, que seguro que aparece, y verán que no miento, ¿eh? Que es como la mujer de Fraggle Rock, ¿eh? Es horroroso. El caso que tiene... Que tiene otras fotografías que son más amables, pero siempre ponen la que aparece con el tocada con un pañuelo, sí, negro y realmente... eso mirando con profundidad. Sí, sí. Bueno, hoy, ¿qué secretos nos traéis? Bueno, pues lo que traemos es la vida de Madame Blavatsky por una sencilla razón. A pesar de que podemos enlazar con las damas que la semana pasada comentamos que estaban relacionadas con el espiritismo, en contra de ello, Madame Blavatsky llegó a un momento en el cual no creía en el espiritismo. De hecho, llegó incluso a estar enfrentada, en algunos casos, por los artículos que escribía en su revista, tras la creación de la teosofía. Estaba enfrentado al espiritismo por muchísimas razones. En principio, porque ella pensaba que el espiritismo, tal y como estaba establecido en aquella época que ella estaba viviendo, lo único que hacía era pues mofarse muchísimo de aquella relación cuerpo, mente y espíritu en la que ella creía tantísimo. En segundo lugar, porque ella no creía en el contacto con ningún tipo de entidad del más allá, con ningún tipo de entidad de ninguna dimensión, sino más bien con el contacto interdimensional y el contacto alma con alma. De hecho, muchísimas de las escrituras que ella publicó pues lo hizo llegando a ser... llegándose destruida por estos seres de luz, bueno, estos maestros, que todavía están en vida, algunos de ellos. Y en tercer lugar, porque Madame Blavatsky lo que tenía muy a gala era que era una gran trabajadora que no creía en absoluto en el éxito, que simplemente por hacer 3-4 ñoñerías, como ella calificaba, de un espiritista ya se ganara así el favor de muchísimas personas potentadas y que pudiera incluso vivir del cuento, como ya decía en algunos casos, en gran parte de sus publicaciones. Porque además la época que le toca vivir a Madame Blavatsky, vivimos no la eclosión del fenómeno espiritista, pero sí una época en la que quizás el espiritismo estaba en posesión o dominado por la alta sociedad, sí, de su época, en la cual además el fraude era manifiesto, era patente. Ahí tenemos el caso de Eusapia Paladino, otra grande del, sí, espiritismo, que se demostró que no era tan grande, y que sin embargo parecían vivir en una época en la que había que demostrar también a la ciencia que había algo más. Había algo más que se llamaba espiritismo y que incluso en la España de la República se llegó a poner como una asignatura obligatoria lo que es el espiritismo. Fijarse qué curioso. Y Sergio, Elena, Madame Blavatsky, Eusapia Paladina, la hemos hecho una referencia a ella. ¿Qué concepción tenía Madame Blavatsky de todo este movimiento emergente que era el espiritismo? Claro, Madame Blavatsky, para ubicarnos un poco, nace en 1831, fallece en 1891, una fecha que se sigue recordando, y yo creo que Elena Blavatsky va más allá del espiritismo, al menos es mi opinión, ahora Jesús que comenté, porque ella sienta las bases de la teosofía, ¿no? La teosofía consiste en un análisis comparativo de parte de la base de que todas las religiones buscan lo mismo, que es la felicidad y ese contacto con lo que ellos llamarían la eterna verdad, ¿no? Con ese fin, y sabiendo que todas las religiones lo que constituyen pues son eso, el intento del hombre de acercarse a lo divino, lo que hace es un estudio comparado de todas las religiones, de todas las filosofías, de todas las corrientes de pensamiento y de ciencia que hay en la época, que es una época de ebullición en este campo, y Madame Blavatsky considera el espiritismo, pero no lo considera como una doctrina, porque también estudia y profundamente, perdón, el budismo, el cristianismo, viaja por la India, está en contacto con las culturas tibetanas, también viaja frecuentemente a Egipto, y Blavatsky lo que va haciendo, sentando las bases de esta teosofía, como decíamos, es hacer un gran compendio, intentando hacer como una alquimia, como un alambique, para sacar la esencia de las religiones y que es lo que llama la eterna verdad. Todo eso lo plasma en una vasta por es lo que se iba a preguntar yo ahora. Tiene una bibliografía preocupante, que bueno, solo le faltó escribir el libro de Urantia y ya hubiera hecho el completo. Y un libro de cocina. Toda la agenda, corregirme. Está la agenda, estaba. Sí, corregirme si seguramente me equivocaré. Pero creo que escribe incluso un manual para comprender el Necronomicon. Ella escribe muchísimas obras, ¿no? Aquí tenemos un listado completo que no lo leas, por Dios. No procede, pero solo pensar que Isis sin velo, que es quizá pues su obra sí, más la obra creo que es este, el que habla de ese comienzo. Isis sin velo. Junto con la Doctrina Secreta, que es otro gran compendio, que son varios volúmenes, creo que son 13 o más volúmenes. Y es curioso porque ella lo escribe... inspirada, ¿no? Son textos inspirados. Sí. Son libros revelados. Explicar un poco qué es un libro revelado. Sí, un libro revelado es aquel el cual pues la persona lo escribe porque recibe un mensaje de una entidad o de alguien que no está en ese momento en aquel lugar para poder ser oída. Solamente lo oye aquella persona que escribe. A través de la mediunidad. Exacto. Un libro dictado. Exacto. Pero fijaos un detalle. Ella era capaz, según los testigos que estaban junto a ella cuando escribía alguna de estas obras, decían que ella era capaz de recitar palabra por palabra, párrafo a párrafo, libros los cuales nunca había visto y que sin embargo esos párrafos le servían para ilustrar el libro que estaba escribiendo. O sea, era capaz de leer libros que no estaban ni siquiera allí donde ella estaba residiendo. Eso ya era una facultad que tiene desde pequeñita. Los padres, como anécdota, se distraían un poco del aburrimiento de aquella época dándole cartas a la niña y que la niña las podía leer sin abrirla. Pues algo así es lo que estaba haciendo. Tiene un nombre, ¿no, José Manuel, en la parapsicología? Pues posiblemente, y lo vamos a ver en un próximo episodio de la historia de la parapsicología, aquí, en Voces del Misterio. Vale, pues entonces no lo destripo. entonces no lo digo lo cual es. Bueno, pues ella tenía esa facultad, incluso tenía la facultad de poder leer la mente de las personas. Como bien decía Sergio, el tema de la teosofía, ella lo que pretendía era, yo creo, fíjate, de que podríamos considerar una de las madres de la parapsicología. Porque ella pretendía que con lo que ella podía hacer, unir la ciencia, para estudiarla ella, la religión, para hacer ver que existe una vida más allá de la vida y que por supuesto podemos ser felices, y por supuesto una corriente a la cual fuera única y que hermanara hombres, mujeres, blancos, negros, clase alta, clase media, clase baja, unirlos todos. Esa es la corriente teosófica, esas son las tres ideas básicas. Teosofía. ¿Cuál es ese? Del griego Zeus, que significa Dios, y de Sofía, que significa sabiduría. Y Sergio, ese compendio. Que sería un poco lo que acaba, o sea, es el compendio de lo que acaba de explicar. Claro. Sergio, ¿se aleja entonces Madame Blavatsky de los conceptos iniciales que dicta Lancarde en el espiritismo? En un principio ella es una de las personas que más defiende a Lancarde. De hecho, ella se va a Egipto e intenta poner en marcha un grupo de espíritas para difundir la obra de Allan Kardec. Pero por eso yo decía anteriormente que Elena Blavatsky va más allá del espiritismo, porque lo supera y es capaz de pues como hacer pues lo que decíamos antes, ese compendio, ¿no?, entre el espiritismo, pero el espiritismo como corriente filosófica, como corriente intelectual, ¿eh?, no como un dogma, digámoslo así, ¿no? Igual que recurre al espiritismo, recurre al budismo, recurre al islam y recurre quizá, quizá crear la religión completa, ¿no? Al menos la mejor entendida, porque es la más llana. Coger un poco, pero cogía ellos, lo mejor de cada sitio. Ellos lo definían como lo peor. Ellos lo definían explicaba como cada sitio la correcta religión del hombre. Sí. Ellos lo explicaban así, ¿no? La Sanatana Dharma, la eterna verdad. ¿Por fechas coincide con Allan Kardec en vida? Sí. Pues en fechas ahí nos has pillado. Creo que no. 1831, no coincide. Que claro, esta mujer en las fechas se me acabo de acordar la fecha. En las fechas, que es normal que algún dato se nos vaya, porque son muchísimos datos. Pero sí creo yo que es en las fechas en las que empieza Blavatsky. Sí, imagino que tendría que estar apoyada por un grupo de hombres, daros cuenta, en la sociedad en la que ella vivía, cómo se puede hacer fuerte una mujer, cómo se puede ser líder una mujer de una sociedad teosófica. Para eso le sirvió. ¿Cómo puede llegar a seguirla, ¿no? Para eso le sirvió una boda fugaz con el con un con no consumada y no consumada o tres meses duró el tema. Fue lo de consumar, sí, no es que no, ahí no había tema, pero ninguno. Hombre, entonces que ella tiene 17 años y la casan con un señor de 60, exacto, ¿no? Por interés. Entonces ella lo que hace es huir, y pero claro, huye para lógicamente anular ese matrimonio, pero a los lugares donde huye le dice que ella es Madame Blavatsky, señora y esposa del señor Blavatsky, y por supuesto ya no viaja junto con una institutriz, sino puede viajar con total libertad, hablar con hombres, hablar con mujeres, vale. Y eso le ayuda muchísimo, vale, en ese desarrollo. ¿Y el señor Blavatsky era vicegobernador de una región de Armenia, o sea, que había, o sea, el dinero era pudiente. También del señor Blavatsky. No, el dinero era del padre, que a pesar de que su hija había huido, y que eso para, bueno, imagínate en aquella época, ¿no? Su hija, pues él a escondidas le enviaba dinero para que ella consiguiera con esa. Tenemos un coronel de origen alemán. Tenemos entonces que pensar en los orígenes de Blavatsky para pensar en el futuro de la teosofía. Es que ya desde muy prontito, como decía José Jesús, empieza ya a dar signos o, bueno, pistas. Por ejemplo, en el año 1851, es decir, cuando tenía 20 añitos, sueña con un maestro tibetano que después se encuentra en Londres, ¿no? Entonces desde hablando pequeñita ya tenía ciertas dotes, ¿no? Estamos hablando de una iluminada, ¿no? Como podría ser Juana de Arco, ¿no? Una persona que a los 20 años casi, bueno, en este caso posiblemente sí tendría más educación que más formación que Juana de Arco, pero estamos hablando de personas que casi le vienen por ciencia infusa, ¿no? Ese tipo de doctrina, ese tipo de pensamientos muy, muy atrevidos para la época. Sí, podemos decir que estaba predestinada, ya decimos que desde muy pequeñita. Y en cuanto a los libros que escribe, hay un tibetólogo, que expertos en la religión del Tíbet, un tibetólogo, se llama David Regle, y en 1983 escribe una obra, ¿no? Escribe un libro donde plantea que si Elena Blavatsky, porque los libros que escribe Elena Blavatsky, más que ser libros de creación propia, digamos que es un compendio de todas las sabidurías, como venimos hablando hasta ahora. Bueno, pues Blavatsky se tenía que haber leído 1400 libros para escribir el libro que fue pues el ejemplo y la base, ¿no? La doctrina secreta. Insistimos, 1400 libros se tenía que haber leído Elena Blavatsky para poder haber escrito ese libro. Si conocemos sus viajes, que estaba continuamente viajando, era una mujer que viajaba muchísimo. Muchísimo. Imposible que esa mujer hubiera leído 1400 libros. Iba a recomendar el libro, pero me da un poco de miedo. Un poco de reparo, vamos. No se va por si te ven por la calle. Hay un par de detalles de Blavatsky que son dignos de mención. Muchos de los espiritistas acusaban a Blavatsky de querer enriquecerse con la sociedad teosófica con muchísimos de los libros. Fíjate, dos detalles simplemente. El primero, el libro de Isis sin velo donó todos los beneficios a la Cruz Roja rusa para ayudar a sus compatriotas en la guerra ruso-turca. Y otro detalle. En 1873 viaja a Nueva York. Un maestro le da unos 23.000 francos. En ese viaje, ella tiene un billete de primera clase. Bueno, pues lo cambia por uno de clase media para hacer de que una madre y un hijo puedan viajar a Estados Unidos porque les había engañado una persona en el puerto vendiéndole un billete falso. Llega a Estados Unidos. Se pone a trabajar, a pesar de que lleva 23.000 francos dentro de un baúl. Se pone a trabajar. En un momento, coge ese dinero y se lo da a un señor que residía en la ciudad de Buffalo y que había perdido todo su dinero en una granja de Long Island, porque se lo habían dicho sus maestros. O sea, ella era desprendida por naturaleza. Generosa. Generosa. No se llevaba nada de lo que estaba diciendo, porque ella no creía tampoco en el tema material. Exacto, claro, exacto. Y sin embargo, fue muy acusada por parte de los espiritistas en muchísimos casos de eso. De fraude, de intentar quedarse con dinero, la verdad es que fue muy vapuleada en su vida, ¿eh? Por parte del espiritismo, de los espiritistas en este caso. Personas que estuvieron bajo la influencia de Blavatsky, podemos enumerar alguna de ellas, ¿no? Personas que se saben, ¿no? Que han escrito, que han estudiado la obra de Blavatsky. Que no es poco. Personas tan dispares que desde luego no coincidirían, creo, en ninguna fiesta. Mahatma Gandhi. Pues fijaos una cosa, Mahatma Gandhi, el alma grande de la India, le pasó también algo en el tren, en ese en un tren, cambió también su forma de vida, su forma de pensar la vida. Él iba en un billete de primera, iba en un asiento de primera, y lo obligan a ir en un vagón de tercera. Él no entiende el por qué se le trata así. Bueno, este es un hindú, no puede ir aquí con los ingleses. Usted tiene que ir a en tercera y subir a cuarta en cuarta. Teniendo además una educación inglesa, le cambia la vida ese momento. ¿Por qué tengo yo ser menos que ese blanco? ¿No? Bueno, pues estudiosos y seguidores de Blavatsky, Mahatma Gandhi. Por eso decía que no coincidirían en ninguna fiesta. Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, por ejemplo, también seguido. Ahí sí, rato. ¿Qué música ponemos? Qué dilema. Que no he terminado. Aleister Crowley. Vaya. Estudioso. El mago. Exactamente. ¿Stalin también por allí? Porque... Más, espérate. Rudolf Hess. Vaya. Heinrich Himmler. Hombre. Vaya reunión de amigos. Tenemos que tener en cuenta que Blavatsky fue una de las precursoras de la idea de los nazis sobre todo lo relativo a esa raza aria y demás. Ajá. No precursora, verás. Es que le explicó una historia. Ideóloga. Eso, le explicó una historia a estos señores en esa fiesta que estos señores interpretaron como le dieron un poquito la mano, vamos. El problema de contar una historia a estos señores es que se la creían. Exacto, es cierto. Entonces, Blavatsky yo creo que trató de decirles algo que después estos señores interpretaron como le dio la gana. Claro, es que decía unas cosas muy raras. Decía que los judíos y los árabes no habían terminado de evolucionar, ¿no? Exacto. Y que los aborígenes australianos, pues prácticamente que no eran personas, ¿no? Entonces, así claro, es. Con ese discurso es fácil que... Bueno, para terminar la fiesta, James Joyce, Vasily Kandinsky, pintor... No, que no es James Joplin, ¿sabes? No, James Joyce, el autor de Ulises, Dublinés y estas fantásticas obras. Kandinsky y Albert Einstein. O sea, son todas personas que han destacado, hay más, pero nos hemos quedado con los más conocidos. Einstein y Hitler no. No, pero es que Einstein o el mismo Edison tienen una copia de. Claro. Del, fíjate que repaso de nombres: Mahatma Gandhi, líder hindú, Adolf Hitler, líder de la raza aria, ¿no? Una persona que engañó a todo el mundo. Aleister Crowley, el mago, ¿no? Esa persona que. Bueno, el Papa Negro. Hablaremos de él. Cambió también muchas mentes, Rudolf Hess, quiero decir, ¿no? Heinrich Himmler, ¿no? El ideólogo de ese Tercer Reich, bueno, de esa religión del Tercer Reich. James Joyce, no lo conozco, Sergio. James Joyce es un literato. Autor magnífico novelista de principios, Ulises, principios Ulises. Del siglo XX. Kandinsky y Albert Einstein, ¿no? Un judío, ¿no? Tengo por aquí lo que decía. Mira. Los aborígenes australianos, por ejemplo, pertenecen a una raza inferior. Es un cruce entre los atlantes y los lemures, atlanto-lemuriano. Y a los semitas, particularmente los árabes, decía que eran espiritualmente degenerados. Decía la pero eso que recordaba base. Que recordaba Jordi de Gandhi, prácticamente está ocurriendo hasta los años 80. Sí. De todas formas... No. De hecho, ocurre hoy en día en... determinados países también. Sí, pero acuérdate donde le pasó a Gandhi, que fue en Sudáfrica. Sí. Ahí está ocurriendo la apartheid. Claro. Ha sido moneda común en el país hasta hace relativamente poco tiempo. Acuérdense los oyentes cuando Sergio Moreno contó ese viaje que hizo a los campos de refugiados, como él mismo veía dentro de una serie de personas reprimidas, en un núcleo reprimido de personas, donde hay hambre, hay pobreza y tal, donde incluso hay distintos ámbitos raciales, sí. ¿No? Distintos, sí, sí, sí, que hay racismo entre ellos, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Mucho cuidado que no, todavía, mucho cuidado. Lo peor es cuando el racismo está bien visto. Sí, exactamente. Cuidado sobre todo en el sentido que apunta muy bien Jordi, que el racismo no es exclusivamente de blanco y negro, blancos, ¿no? Y negros. No. Es que dentro del grupo blanco, dentro del grupo negro, hay muchas... Claro. Mucho racismo entre claro. Entre esos mismos grupos. Es decir, que no es que los blancos son racistas. Claro. ¿Qué piensas? Blanco, negro, yo creo que el ser humano... Por defecto. ¿Tú crees, y seguramente mucha gente que me oiga se va a echar las manos a la cabeza, pero tú crees que un norteamericano cercano a la franja de México-California, en esa línea fronteriza, nos ve a los españoles como un sudaca hispano, como ellos dicen, o nos ven como unos europeos? Pues probablemente habrá de todo. Sudaca hispano, casi seguro. Pero teniendo en cuenta que España la sitúan en Sudamérica, pues ya está. No tiene que ver así. Una, por cierto, un abrazo a todos los esos que dicen hispanos, ¿no? Que, bueno, realmente son sudamericanos. La lista que ha dado Sergio demuestra dos cosas. La primera, la influencia que tenía la palabra y sobre todo el movimiento teosófico a aquellas personas que en realidad pues les hablaba con ellas. Y en segundo lugar, lo que el hombre es capaz de hacer con una información, y es hacer lo que le da la gana. O sea, interpretarlo como buenamente quiere. Porque en absoluto, yo no creo que, conociendo la vida y obra de Madame Blavatsky, ella quería, en principio, dar el mensaje a estos señores que después, algunos de ellos cometieron tales atrocidades, por el simple hecho de creer, con fe ciega, lo que decía Madame Blavatsky sobre el tema de los judíos y los árabes, que los pobres los puso un poquitín. Yo soy más purista, yo me quedo con Alan Carr de Jesús. Pues yo soy más purista. Yo me quedo con ellos. Para terminar, que es una cosa que nos gusta mucho a nosotros, cuando fallece, ¿qué pasa con el cuerpo de Blavatsky? Pues es cremado y un tercio de sus cenizas se quedan en Europa, un tercio de sus cenizas están en los Estados Unidos, llevadas al edificio que ellos crearon, y el tercio restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, o sea que después de muerta la repartieron. Que por cierto todavía se edita la revista. Por cierto, antes muerta que sencilla. Os despedimos y os despedimos hasta la semana que viene. Ha sido la verdad que un placer fantástico. Ya habéis visto que han venido en forma, han venido en forma más que nunca. Sergio, muchísimas gracias. No, Jesús García, muchísimas gracias. Jorge Medina, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Ahora, como ustedes saben, tenemos que seguir rellenando esa biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Y en nuestra biblioteca de Alejandría de hoy, un libro que todo amante del misterio y todo amante del fenómeno ovni debería de tener. Además, escrito por todo un mito de la ufología, todo un mito de la investigación. El germano-español Andreas Faber-Kaiser, con su obra Fuera de control, crónica extrahumana moderna. Una valiosa documentación la que contiene este libro sobre los ovnis y las reacciones de los gobernantes y científicos ante este apasionante fenómeno. Porque los datos de los que disponemos indican que una inteligencia no humana hace reiteradamente acto de presencia en la atmósfera terrestre. Este libro nos va a llevar precisamente a esa parcela. El autor, Andreas Faber-Kaiser, afirma que los gobernantes y científicos, que deberían dar una explicación al ciudadano, no es que no quieran, sino que realmente no saben qué decir con respecto a estas otras inteligencias. Nos preguntamos, ¿qué van a decirnos quienes aspiran a un control total? ¿Qué hay algo ahí que no controlan en absoluto? ¿Cómo pueden reconocer eso? Ellos, en teoría, son el gobierno. Este volumen, esta obra, Fuera de Control, toma así el relevo de un anterior libro, también de Andreas Faber-Kaiser, Las nubes del engaño, donde exponía la crónica estromana antigua que nos ofrecía nuestra propia historia. Si en aquel libro plasmó una aproximación al oscuro juego de nuestra creación, esta muestra ahora cómo los que fueron tomados por dioses hasta hace poco comienzan a esconder su careta para irse diluyendo en el anonimato. Nuestros actuales conocimientos, además, no les permiten ya ser identificados con la imagen de esos seres divinos. Fuera de Control, la obra que nos trae hoy aquí a Voces del Misterio, a nuestra Biblioteca de Alejandría, presenta las pruebas que poseemos de la presencia de objetos volantes cuyo origen, propósitos y características desconocemos, pero que se identifican con aquellos otros que en épocas pasadas fueron interpretados como signos divinos en el cielo y cuyos tripulantes fueron recibidos como seres divinos por el hombre terrestre. La acumulación de avistamientos de estos objetos en los dos últimos siglos es tal que el fenómeno tiene que ser tenido en cuenta por la sola razón de que existe, convive y posiblemente juegue con nosotros. Andreas Faber-Kaiser no se limita en este libro a una mera exposición de una fenomenología o una causística de avistamiento, sino que aporta además valiosa documentación de aptitudes y actitudes de determinados sectores de la comunidad científica y de la comunidad dirigente frente al fenómeno extraterrestre. Andreas Faber-Kaiser, su autor, como indicaba la presentación, es todo un mito. Nació en Barcelona en el año 1944... y fue un buscador incansable del sentido de nuestra existencia, un viajero empedernido con pasaje de ida y vuelta de los límites del avance científico a los orígenes de la raza y del universo mismo, pasando por las sendas del conocimiento esotérico. Como autor se especializó en la búsqueda y captura de hechos, datos, documentos desconocidos para el gran público, y en su divulgación, qué curioso, a través de obras que son herramientas de reflexión y trabajo de toda persona que se plantee seriamente el conocimiento de nuestro origen y de nuestro destino. Fue licenciado en Filosofía y Letras y su trabajo de investigación le llevó a viajar por buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía. En 1972 obtuvo el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial. Fue autor de los libros Sacerdotes o Cosmonautas de 1971, Cosmos, Cronología General de la Astronáutica de 1972, Grandes Enigmas del Cielo y de la Tierra, un año después, de 1973. Suya también es la polémica obra Jesús vivió y murió en Cachemira, que fue traducido a 7 idiomas, y posteriormente diferentes obras de corte ufológico como OVNIs, Archivos de la CIA, Documentación y Memorándum, OVNIs, Archivos de la CIA, Informes de Avistamientos, y OVNIs, Los Archivos Americanos, Documentos Militares de Inteligencia. Todo ello de la década de los 80, La Caverna de los Tesoros, Las Nubes del Engaño, todos ellos publicados por la editorial Planeta. Fue autor desde su creación en 1976 hasta su desaparición en noviembre del 1982 de la fascinante y también histórica revista Mundo Desconocida, considerada a nivel mundial como una de las tres primeras publicaciones de su género. Andreas Faber-Kaiser se dedicó al misterio, como misterio también fue su propia muerte. Desde aquí nuestro homenaje al que fuera un gran investigador que nos dejara escritas grandes obras como esta que hoy les hemos recomendado. Fuera de Control, crónica extrahumana. José Manuel. Me recuerda. Qué dura es la noche, José Manuel. Qué bueno. Nos reímos, bueno, lo pasamos. Nos lo pasamos bien. Me recuerda, por cierto, Jesús Quintero ha vuelto con su programa. Sí, el otro día. Extraño. Sí, sí. Bueno, a lo que vamos.